A continuación, escuchar el mensaje bíblico por el pastor Héctor Olivati. Esperamos sea de provecho y edificación para su alma. Que el Señor dirija sus pensamientos en los minutos que dure esta audición. Ustedes tienen ahí ya, no sé si tienen todos los bosquejos. Hoy ya nos toca empezar el punto número 12. Son 30 señales que estamos estudiando en relación a las señales que se nos están dando frente a nuestros ojos para el fin del mundo. El título general dice tan solo 30 señales que demuestran que estamos en los tiempos del fin. ¿Está preparado? Es el título general de nuestro estudio. Bueno, ¿cómo estamos viendo nosotros el mundo de hoy? ¿Qué estamos pensando? ¿Qué creemos para nuestro futuro de acuerdo a algunas cosas que se fueron dando? Como un resumen final en esta reunión, lo que quisiera es solo resumir lo que hemos dado en relación a Israel. Nosotros hemos comenzado con las señales que se dan en relación a esta nación tan diminuta hoy en nuestro mundo, pero tan poderosa en Dios entre las naciones. Hemos visto varias cosas que nos ayudan a anunciar y estamos, aparte de estas señales, estamos centrando mucho lo de Israel en un capítulo de la Biblia que es Mateo 24. Vemos que ese capítulo transcurre históricamente en nuestra época moderna, está transcurriendo desde el año 1948, cuando se funda Israel, y así continúa. Todo lo que ustedes leen en Mateo, dijimos eso al principio, se relaciona principalmente con Israel, no con la iglesia. No tomen los pasajes de Mateo 24 y 25 para la iglesia como su interpretación primaria, porque van a caer en unos cuantos errores complicados. Y peor todavía si tienen algunas posturas de estudio de Apocalipsis erróneas que hay por ahí muchas veces y que les van a llevar a algunas cosas que no van a coincidir con lo que la Biblia nos dice. Recuerden que Mateo 24 es un pasaje y 25 tienen que estudiarse en relación a muchos pasajes del Antiguo Testamento, profecías que Dios ha dado principalmente en Isaías y Jeremías que se cumplirían en lo que Daniel llamó la semana número 70. Él dice que 70 semanas están determinadas para tu pueblo. En 70 semanas se cumpliría toda la historia profética y completa de la nación de Israel. Ahora, esas semanas se cumplieron hasta la 69, porque la semana 69, entre la semana 62 y la 69, sería los años del Mesías. Las semanas mesiánicas que justamente harían, ahí se ven esas semanas de 7 años donde el Mesías haría su misión y moriría. Con la muerte del Mesías se cumple la semana 69 y paró. Paró el tema de lo que seguiría en las semanas y queda una semana. Y por una semana, dice, y por una semana se cumplirá la abominación desoladora y lo determinado para tu pueblo. Y el pueblo de Daniel sabemos que es Israel, no hay otro pueblo que sea el de él. Esa semana todavía no se cumplió, todavía no llegó, porque hubo un paréntesis en el cumplimiento de la profecía de Dios o del plan de Dios, y es que en ese paréntesis entre la semana 69 y la semana 70 está la iglesia. El momento en que los gentiles también entran a ser parte del reino de Dios y del reino de los cielos. Hasta la semana 69, el reino de los cielos estaba principalmente dirigido a Israel, no a la iglesia. Y a la iglesia no le busquen en el Antiguo Testamento porque tampoco la van a encontrar. Como misterio de Dios estaba, pero como revelación al mundo no, todavía. Por eso Pablo en Efesios explicó bien eso, que dio a los apóstoles, a los predicadores, después de Jesús, dio este misterio que es la iglesia, Cristo su cabeza y el cuerpo de ella y la esposa. Todo eso vino ya en el nuevo pacto, no en el antiguo. Mientras transcurre el Antiguo Testamento, la historia está dirigida, tanto en los aspectos positivos y negativos, está dirigida principalmente a Israel y al pueblo de Dios y no a la iglesia. Cuidado, la iglesia aprende del mensaje a Israel, pero las profecías, los pactos, todos los cultos, las ceremonias, todo está dirigido primariamente a Israel y la iglesia esto lo podrá ver, lo podrá en cierto modo también divisar en una manera física y completamente cumpliéndose en el milenio recién, pero nunca lo hizo antes. Cuando Cristo murió y dijo consumado es, todos esos sacrificios que se hacían en el Antiguo Testamento, las fiestas, todo lo que los símbolos y significados que tenía, al decir Jesús consumado es, todo eso se cumplió en la persona de Él. Él cumplió cada una de las fiestas de la ley, las ceremonias que habían, y también cumplió todo lo que la ley enseñaba en lo moral, en lo civil, todo lo que correspondía al cumplimiento de la ley, lo hizo completamente. Pero cuando dice consumado es, lo que hace es que la iglesia que nacería a no muchos días después de su muerte, cuando vendría el Espíritu Santo, la iglesia no participaría tanto en eso, participaría en el reino de los cielos, pero no en la forma que Israel va a participar. Hay mucho para hablar de esto y podríamos estar 2-3 horas hablando y aclarando todas estas cosas, pero el tiempo no nos da. Para no salirnos demasiado del tema de nuestro repaso sobre Israel, lo que quiero sencillamente es decirles, hermanos, que no se cierren al mensaje israelita en la Biblia y a lo que es el aspecto hebraico en la palabra de Dios. No se cierren a las profecías y a esta nación que Dios la fundó, Dios la formó y Dios pactó con ella. Y como vimos en los primeros mensajes, hemos visto que Dios hizo pactos sempiternos, eternos y para siempre con ella. Por eso nosotros tenemos que respetar a este pueblo. Tenemos que tenerlo en honra, no porque ellos en sí solos sean algo, sino que son el especial tesoro de Dios entre las naciones. Por eso les tenemos que también respetar, valorar y orar por la paz de ellos, según dice el Salmo 122. Orad por la paz de Jerusalén. Y dice que todos aquellos que buscan su paz tendrán también la paz. En ti serán benditas todas las naciones de la tierra. El que te bendijere será bendito y el que te maldijere será maldito, dice la primera promesa que se le hace a Abraham, capítulo 12, versículo 3 de Génesis. Hay que entender, hermanos, que si hoy Israel está en pie, como hemos visto, si Israel hoy está realmente cumpliéndose tantas profecías frente a nuestros ojos, es porque Dios sigue todavía con esa nación. Aún continúa y sus planes para ella, tanto los más acérrimos y difíciles que tendrá que cumplir, como los más benditos y gloriosos que tendrá que cumplir, siguen en pie. Todos están en pie, nada ha caído. Por eso les decía al principio de estos estudios, cuidado con la teología del pacto. Cuidado con la teoría del reemplazo. Algunos llaman teología del reemplazo. Es una teoría del reemplazo. Cuidado con las enseñanzas calvinistas y de los reformadores en relación a Israel, porque ellos no aprecian a Israel. No quieren saber nada de eso y han vertido toda la enseñanza antiguo testamentaria y en relación a Israel a la iglesia. Por eso hay ciertas contraposiciones doctrinales y teológicas con estas enseñanzas que hicieron estos teólogos, en especial en el siglo XV, XVI y XVII de la era cristiana. Todos ellos obraron en esa época y lamentablemente, siguiendo el aspecto teórico del libro de la ciudad de Dios de San Agustín, han caído en errores teológicos crasos y que muchas veces ni ellos saben cómo arreglar ese problema. Al no mirar la Biblia en su forma literal, no ver la Biblia en una interpretación sana y sincera y franca, nosotros podemos entrar en un conflicto teológico terrible. Hemos visto en la primera señal la fundación del pueblo de Israel, 1948. Nació en un día solo, en una noche y madrugada, 14 y 15 de mayo, nace la nación de Israel bajo el comando del ejército pobre que tenían, sin armas prácticamente, y con un montón de chatarras. Con eso, Ben Gurión se valió y unos cuantos israelitas que ya habían en el momento ahí para conquistar la parte oriental de Jerusalén, todo lo que era la parte nueva de Jerusalén, y en 1967 recuperaron la parte vieja de Jerusalén, la parte oriental y la que habían primero, la parte occidental, la parte nueva. Pero ahí vemos que Dios obró y se cumplió una profecía que por años parecía imposible, porque recuerden que la nación de Israel en sus principios no nació en un solo día, sino en un proceso de varios meses, de varios transcurso, y durante 40 años esa nación vagó por el desierto hasta que se estabilizó en la tierra que hoy es de ellos, por palabra de Dios. En la segunda señal, hemos visto el milagroso regreso y aprecio por la tierra que tuvieron los israelitas desde 1948 en adelante, cómo fueron regresando de diferentes latitudes del mundo a la tierra de Israel. En la tercera señal, hemos visto el florecimiento que tiene Israel en cultivos y en todo lo que... Yo sé que por ahí, bueno, no todos me tendrán a mí como contacto en el Facebook, pero así yo había cargado justo ese domingo que habíamos tratado la señal número 3, cargué algo sobre ese tema porque cuando vi esa novedad, esa noticia mientras miraba, dice, pero no podía coincidir mejor un artículo nuevito sobre el tema de lo que es los cultivos y la cantidad de información impresionante que da ese artículo sobre el milagro de los cultivos en Israel. Habíamos visto todo lo que es la industria y la exportación de horticultura, fructícola y de flores que tiene también Israel. Habíamos visto cómo un suelo tan pobre, tan árido, tan prácticamente sin fertilidad, infértil, diríamos, puede producir tanto para el mundo. No tienen tantas lluvias, obviamente tienen más que antes, pero no tienen tantas lluvias como otros países. Comparábamos, por ejemplo, con Argentina, que tiene tanto suelo fértil, tiene tanta tierra, tiene tantos cultivos, pero Israel, siendo tan pequeñito, que es más chico que la provincia de Misiones en Argentina, y si ustedes conocen, verán un mapa, la provincia de Misiones es muy chiquita, no tiene mucho territorio. Bueno, Israel es más chico todavía. Y la tierra, por ejemplo, de Misiones, sola nomás puede cultivar para toda la Argentina, con tanta fertilidad que tiene y tanta agua que hay. Porque si hay una provincia que es bien aguada, hermanos, es Misiones. Le digo porque yo viví, me crié en esa provincia y no hay... Usted va 2-3 kilómetros y hay un arroyo. Va otros 2-3 kilómetros y hay otro arroyo. Y vertientes por todos lados. Yo me pregunto al hermano, ahí también él viene de Misiones. Y hoy están con lluvias que andan ya en canoas en las calles. Porque tanto hay. Pero Israel no tiene ese clima. ¿Y cómo hoy es la tercera potencia alimenticia del mundo? Estamos hablando de la décima, de la vigésima potencia. Es la tercera. Es la tercera, hermanos. Y es un país muy chiquito. Imagínense, Estados Unidos es la primera. Pero es enormemente más grande Estados Unidos que Israel. ¿Cómo puede ser que la primera potencia en mandar alimentos, imagínense si Israel tuviera el territorio que tiene Estados Unidos? Ya creo que no habría superación, nadie lo superaría en alimentos. Pero eso fue el milagro que vimos en la tercera. Vimos las riquezas económicas en la cuarta señal, todo lo que es la economía y el movimiento de mercado que tiene Israel hoy en día como potencia económica en el mundo. Muchas de las cosas que no se hacen hacia Israel no se hacen justamente porque la economía en Israel, la riqueza que tiene Israel y todo lo que ellos hacen para que el mundo también esté en algunos aspectos estable económicamente es importante. Hemos visto en la quinta señal la restauración del idioma hebreo. Y hemos visto aquí, ustedes tienen en su bosquejo las fotitos, ven los teclados de computadora, las clases que están haciendo en hebreo y hasta los celulares, todo está en hebreo. El idioma que hoy se habla, y quien quiere ir a Israel a vivir, se va a tener que ir a aprender primero el hebreo para empezar a trabajar, para empezar a estudiar, para hacer carreras, va a tener que hacer. Hay varias universidades muy importantes internacionalmente de hebreo que incluso ya hacen cursos online. Si usted quiere, por ejemplo, ir a vivir a Israel hoy en día, usted puede hacer cursos incluso facultativos en el idioma, tanto el hebreo antiguo como moderno. Y usted puede también ir a vivir porque no le van a hablar a usted ni en inglés, ni en español, ni en el idioma. ¿Saben todos esos idiomas? Sí. Pero si usted quiere manejarse en Israel, en la parte, en el país, internamente, todo, el ejército, lo que sea, va a tener que aprender hebreo. Señal 6, la restauración del shekel, del ciclo bíblico, la moneda original de Israel. Ese ciclo que tiene una equivalencia de 20 jeras que vimos en Ezequiel capítulo 45, 13 y 16, versículos 13 y 16 también, versículo 12 empezaba. Ahí vemos la restauración del que tenía que venir como una profecía. Recuerden que cuando Ezequiel escribe, él ya era un cautivo. Él ya no estaba más en Israel y la moneda que manejaba Ezequiel era otra. Pero Dios prometió, Dios dijo que al final de los días, la moneda que sería de Israel iba a ser el ciclo. Y vimos que desde 1980 así fue. Señal número 7. Vimos que el conflicto de las naciones con Israel, que sería una copa pesada para las naciones. Israel hoy es el país más odiado, es el país menos querido, es el país donde muchas marchas hay contra él, es el país que noticiosamente, o sea, las noticias más los acusan de daños, de atentados y de un montón de cosas. Usted mira, por ejemplo, una noticia de Israel de CNN, BBC Mundo, ABC News y todos los grandes noticieros internacionales. Cuidado con lo que dicen de Israel, porque no siempre todo es tan así como ellos dicen. Pero como la idea es desacreditar a esta nación, que le da de comer muchas veces a esos mismos que están haciendo la noticia, pero justamente pasa así. Vimos el aspecto de Gog y Magog en lo que fue la señal número 8 y la señal número 9. Hemos visto que esas guerras se darían al final de los días cuando Israel ya estaría habitando segura. No es que Israel hoy está del todo así segura y demás cosas, pero dentro de todo es un país que no lo pueden desplazar. Es un país muy pequeño y todo, pero ahí está. Todo un ejército completo se prepara para el final. Va a estar dirigido principalmente por quien sea en ese momento el primer ministro ruso, junto con las naciones musulmanas, como hemos visto la semana pasada. Y también sabemos justamente que varios presidentes del norte de África y también del centro asiático en Medio Oriente van a justamente participar en la coalición de naciones y que hemos visto en la actualidad quiénes son esas naciones. Y vimos las coincidencias. Cómo todas esas naciones están hoy armadas contra Israel y la quieren desterrar del mundo. Si fuera posible, no lo pueden hacer. La señal número 10. Hemos visto las aves de rapiña que participarían en la gran comilona que iba a ser Dios de reyes, capitanes y gobernadores del ejército de Gog y Magog. Y hemos visto hoy la cantidad de aves que vuelan por Israel, las dos migraciones anuales de aves de rapiña que están volando y los problemas aeronáuticos que está teniendo Israel por la cantidad de aves que están surcando el cielo en Israel, en las diferentes ciudades donde hay aeropuertos grandes como Tel Aviv y por supuesto Jerusalén. Bien, también en la señal 11 con la que terminamos la semana pasada, hemos observado el tema de la preparación del camino para los reyes del oriente que hemos visto y que se secaría el río Éufrates, uno de los ríos prácticamente más grandes del mundo, que tendría la posibilidad a través de la represa Atatürk de Turquía, habíamos visto que puede secarse totalmente el lecho del río Éufrates, así tan grande como es. Tiene la posibilidad de ser secado, desviado incluso hacia otro lugar para que el lecho original del río pueda estar totalmente limpio y los ejércitos hasta caminando puedan cruzar hacia la zona del occidente, hacia donde está Israel, de donde está el Éufrates, y así de esa manera poder, o hacia el sur también, puedan cruzar los ejércitos del mundo. Todas estas señales hemos visto que se van cumpliendo frente a nuestros ojos en relación a Israel. Hermanos, oremos mucho por esta nación y que Dios la pueda ayudar y dirigir en lo que va a ser las dificultades que tendrán que pasar. Muchas cosas tendrán que soportar esta nación todavía. Hoy todavía viven tranquilos, aunque tienen cohetes, disparos, atentados, de todas esas cosas que se hacen hacia ellos, tienen mucho todavía. Pero hermanos, les voy a decir algo, incluso Dios, ellos hoy no conocen a Dios todavía. Ellos, como dijimos la semana pasada, tienen embotado el entendimiento y el velo todavía está puesto. ¿Se acuerdan que les había dado un capítulo que si querían leerlo en su casa, 2 Corintios 3? Lean bien lo que Pablo dice de esta nación que hoy no puede entender todavía a Dios, no conoce la voluntad, pero un día el velo le será quitado. ¿Saben cuándo va a ser el momento que se le quitará ese velo? La abominación desoladora. Cuando Jesús en Mateo 24 está hablando de la abominación desoladora, versículo 15, enseguida, inmediatamente de eso está hablando y dice, los que estén en la azotea, no desciendan. Los que están en los montes, no vuelvan. El que está en el campo, no entre a la ciudad. Porque va a empezar la persecución más grande que Israel haya tenido en su historia. Va a empezar una persecución tan enorme Dice que hay de las que estén encinta en aquel momento. Hay de las embarazadas, diríamos hoy nosotros en nuestro lenguaje, en aquel momento. O las que están a punto de parir, de dar a luz un hijo. Pobres de ellas, porque no podrán correr. ¿Cómo van a escapar de lo que va a ser el momento que cuando Israel se dé cuenta que el anticristo no es el Mesías que ellos esperaban y comenzará acérrimamente a perseguirlos? Y los que estén en Jerusalén, dice, huyan a los montes. ¿Saben uno de los montes que van a huir? Va a ser a Masada, a la zona que en la Biblia se llama Edom, la zona de Petra, que diríamos que hoy existe todavía esa ciudad. Es una ciudad medio casi fantasma, pero huirán muchos ahí. ¿De dónde traeré a mis escogidos? ¿De dónde los voy a traer? Dice la profecía y dice, ¿de dónde los voy a traer? Hermanos, es interesante que al final de la gran tribulación va a haber un escape masivo de israelitas y ese va a ser el remanente que Dios va a salvar y que los van a cumplir lo que va a ser la profecía de Jeremías 31 con el nuevo pacto en sus corazones, la restauración de la nación espiritual. Vimos que la nación fue restaurada en el estado de higuera, pero en el estado de la vid y en el estado del olivo todavía no. O sea, en su estado espiritual y en su estado sacerdotal. No ha sido todavía restaurado. Todavía no logró llegar a ese estado. Hoy todavía hay israelitas ateos, hay israelitas totalmente que viven una vida como cualquier otra nación. Están, por supuesto, los ortodoxos. Ellos sí viven y tratan, esperan el Mesías, están velando por el templo, quieren que se construya y demás cosas. Pero, hermanos, hay muchas noticias que hoy están circulando. Muchas cosas. Y una de las cosas que están circulando, que con esto quiero terminar este aspecto bastante importante. Hay algo que hoy Israel está haciendo y es ya la preparación de la construcción del templo. El tercer templo. Ese templo de la semana 70. Ese templo que se va a hacer donde se va a sentar el anticristo, donde se va a cumplir la abominación desoladora, donde se van a cumplir muchas cosas malas para Israel. Este templo que va a ser Israel ahora o que quiera ser tanto y está luchando, es el único templo en donde la gloria de Jehová no va a descender y no va a estar. Es el único templo en donde la gloria de Dios no va a aparecer. En el primer templo, cuando Salomón construyó ese templo, vemos que la gloria de Jehová aparece una vez que se termina la oración y hasta el punto que los sacerdotes y levitas no podían ministrar por la nube que sabía y la gloria de Dios había inundado el templo. En el segundo templo, la gloria de Jehová apareció a través de una persona. ¿Se acuerdan quién es? Nuestro Señor Jesús, que enseñó en ese templo. ¿Se acuerdan lo que dijo Juan? Y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre. La gloria de Dios llegó en la persona de Cristo en el templo segundo, que era el templo del post-cautiverio, que fue bajo la dirección de Esdras, Nehemías y Zorobabel, el primer guía o capitán de los que habían venido en la primera, digamos, vuelta de regreso del cautiverio en Persia y Babilonia, que habían llegado con Zorobabel, algunos vinieron con Esdras, y después también Nehemías dirigió y gobernó a esa nación nuevamente naciente para poder así volverla a hacer. En la época de Jesús, la gloria de Dios vino, desde ese lugar fue la enseñanza de Dios, en cierto modo, en una forma de bajo porcentaje se cumple lo que dice que justamente las naciones serían enseñadas desde el templo de Jehová. Se cumple la profecía antiguo testamentaria, pero por supuesto en parte, porque la verdadera enseñanza y todo lo que va a ser el dar la ley a las naciones del mundo se dará recién en el milenio, pero ese es otro templo que está contado en Ezequiel capítulo 40 al 48. Ahí van a ver lo que va a ser el último templo milenial, el templo que realmente va a ser el más glorioso de todos, porque de ahí va a gobernar nuestro Señor Jesucristo en el milenio. Esa construcción del templo de hoy, del tercer templo, es una señal importante. Ya tienen todo, está todo listo, hasta ya tienen criada la vaca, la sana para la santificación, las cenizas de la santificación de los instrumentos del templo. Todo ya tienen. Incluso en estos días han salido varios videos que son bastante actuales, de las prácticas que están haciendo los sacerdotes y levitas para cómo se van a hacer los sacrificios y todo para que llegado el momento que el templo esté listo, se pueda hacer la inauguración a toda pompa. Los elementos están construidos. Lo único que falta es hacer la estructura edilicia, que no la pueden hacer todavía. No está el permiso dado, pero el resto ya lo tienen todo. Esto, hermanos, es una señal grande. ¿Por qué? porque en la gran tribulación tiene que haber un templo. Tiene que haber un templo. Y dicen que los israelitas en cuestión de 6 meses pueden construir el templo con toda la tecnología que tienen. No necesitan mucho tiempo. Solo en 6 meses pueden tener todo el templo parado, completamente. Así como los originales que se ven tanto en la época del templo, en la época del Imperio Romano, como el original que tenía Salomón. En cualquiera de las dos formas ellos pueden construir. Esto es, hermanos, muy importante que entendamos, porque la Biblia desde el Antiguo Testamento hace ver, y tanto Jesús mismo en el Mateo 24 hace ver, que justamente tenía que haber un templo para que se cumpla la abominación desoladora. Si no, ¿cómo se cumpliría? Porque él se va a sentar y se va a pasar por Dios, dice Daniel capítulo 11, y dirá blasfemias, dice, y será la abominación desoladora. Está bien, en un principio la profecía de Daniel 11 se cumplió en Antíoco Epífanes, pero esa era una parte de la profecía, porque él sacrificó una chancha sobre el altar. Entonces puso ahí, él decía, ¿qué me importa si es cordero, si es oveja, lo que sea? Metió la chancha, la sacrificó, y obviamente eso contaminó y fue un sacrilegio en el templo, y que de esa manera también quedó el altar contaminado. Quedó lamentablemente sin un valor que debía tener para ellos tan sagrado, y eso hizo un daño que para purificar después el altar se hicieron muchas ceremonias. Incluso se habla del famoso milagro del menorá, de 9 brazos, que iluminó, no había aceite santificado, preparado para justamente hacerlo. Estamos hablando de la década del 60, digamos del segundo siglo, y en esa década justamente hubo un milagro, se dice, es una historia real, documentada, que como no había aceite, había solamente una redoma, y que eso el sacerdote cargó, y para poder hacer el otro aceite, no iba a alcanzar esa redoma por sí misma nomás, se faltaban 7 días para que se cumpla la fecha en la que tiene que ser preparado. Pues los israelitas manejan mucho eso y tienen muy en el calendario. Había un calendario y un momento en que se tenía que preparar el aceite por el tipo de aceitunas, decimos nosotros, del fruto del olivo, que se tenían que tomar y hacer todo eso para que el candelabro pueda arder. Y dice que hasta que mientras no se hacía, dice que con esa redoma, cuando cargaron los candeleros, o sea, los lugares donde va el fueguito, dice que durante varias semanas no dejó de arder. En esa fiesta, en ese momento, en ese acontecimiento tan milagroso para Israel, en ese momento los israelitas tomaron como que Dios valoró nuevamente y santificó el templo para que sigan sacrificando y haciendo los sacrificios. ¿Quién quiera creer esta historia? No sé, pero es una historia que está documentada como documento histórico, no como una leyenda para Israel. Eso es lo que se dice, y de ahí tomaron de nuevo. Por eso cuando Jesús vino al mundo, los sacrificios se volvieron a hacer, porque mientras se hizo la abominación desoladora, todo fue contaminado y no servía. Pero se creyó, los israelitas tomaron, o los sacerdotes, que volvía a estar santificado por el milagro que Dios hizo en el menorá, de 9 brazos que se habían hecho. Esto ustedes lo pueden leer, si quieren pueden buscarlo y pueden leer. Bueno, ya dejamos por ahora a Israel un poco. Vamos a ver algunas cosas quizás durante las otras señales. Si ustedes tienen ahí la señal número 12. Ahora vamos a hablar de los aspectos eclesiásticos. Ahora vamos a hablar un poco también de los aspectos dentro del transcurso de la iglesia. Pero recuerden que todo esto que se está cumpliendo también tiene mucha relación con Israel. El solo hecho, hermanos, que hoy muchos predicadores no acepten a Israel, no valoren a Israel, no lo tengan en cuenta, esos predicadores ya son los que la Biblia y los que dijo Jesús, vendrán muchos falsos profetas. Eso está en Mateo 24, no está solamente en Timoteo y otros pasajes que también vemos esto. En Mateo 24, Jesús dio como una de las señales los falsos profetas y también incluso muchos que se darían de Cristo. Eso ya lo vamos a ver más adelante. Pero hermanos, hoy está plagado, hermanos, el ambiente evangélico de gente que no acepta a Israel. Gente que no valora, incluso gente que en su amor al pueblo de Dios se ha enfriado, porque el amor de muchos se enfriará, dice también ahí en Mateo 24. Y es triste y es lamentable que muchos de estos maestros así llamados, seguidos por millones de personas, nuestro continente, yo digo, es impresionante la cantidad de predicadores malos que hay, llamados apóstoles, profetas, ungidos, siervos de Dios y no sé, tantas otras, hasta Jesús se llaman también algunos y todo eso. Todos los vemos a ellos y hacen y deshacen lo que quieren, le chupan el bolsillo hasta el último centavo que tengan y la gente da ciegamente. Ellos hacen de todo porque es el tiempo de ellos. Es el tiempo que Dios dijo que ellos tenían que estar. Dice, habrán falsos profetas. Entonces, Jesús dijo que iban a ver, entonces ellos están en su salsa ahora. Se cumple. Está bien, obviamente Jesús no dijo que eso sería algo positivo. Jesús lo que dijo, advirtió que eso habría y que tengan cuidado, porque a tal punto abrirían sus bocas con tonterías y con locuras y con chantadas a los oyentes que llegaría un momento que el amor por el pueblo de Dios, el amor por Israel y el valor que tiene Israel en la profecía sería enfriado, sería prácticamente anulado. Y esto es peligroso, hermanos. Es muy peligroso cuando los predicadores se salen del correcto orden interpretativo de la Biblia. Recuerden, hermanos, que como estamos viendo en la primera hora, hoy justo hablábamos un poco de eso en bibliología, este libro no es un libro cualquiera. ¿De quién es la Biblia? ¿De quién es la Biblia? Es de Dios, hermano. Yo no puedo jugar con el libro de Dios a decir lo que a mí se me antoja para que la gente me dé plata. O para que la gente me llene acá el templo y ya no tengamos más lugar donde meter a la gente. Quisiera yo que sea así, pero que nunca sea bajo doctrinas raras, doctrinas pseudo-cristianas. Me encantaría que aquí el templo esté rebosando, que tengamos que abrir el portón y haya gente allá en el garaje sentado también porque falta lugar. Me encantaría, pero siempre bajo la sana doctrina y bajo un mensaje bíblico, respetando la palabra de Dios, honrando el mensaje que Dios nos ha dejado desde el año 1400 antes de Cristo hasta la década de los 90 de la era cristiana. Respetemos y valoremos y sepamos que el mensaje es de Dios y no nuestro. Y miremos toda la Biblia para estudiarla, no solamente algunos pasajes. Es importante y es lo que hoy los falsos profetas no hacen. Falsos maestros que tendrán muchos seguidores, introducirán herejías y descarriarán a muchos. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina, y muchos seguirán sus disoluciones por causa de los cuales el camino de la verdad será que blasfemado, hermanos. Estos falsos maestros hacen sus predicaciones de diferentes tipos, de diferentes flancos. Algunos atacan el tema del dinero, otros van por el lado de los milagros, otros van por el lado de las sanidades, otros van por el sistema psicológico, por el sistema filosófico, otros se van por ahí por el positivismo, algunos por el negativismo, por las dudas también, para que haya todo, y se van por diferentes ramas en la predicación y no hablan de la Biblia. No enseñan la Biblia. Pero todos dicen, Dios dijo, Dios tiene algo para ti, Dios tiene algo para vos, Dios tiene para esto, Dios aquello. Hermano, si usted está dispuesto, tiene que comprometerse con el Señor, tanto tiene que dar, porque si no, no podemos pactar y Dios no traerá sus bendiciones, diría el que va por el lado de la plata, el lado del dinero. Si usted, hermano, no tiene fe, no cree verdaderamente en Dios, no se va a sanar. Bueno, todos somos una iglesia de poca fe, porque pobrecita la hermana que está luchando, trabaja en la obra, ella está así, pero está con sus muletas. No tenemos mucha fe, no puede sanarse la hermana, no tiene fe, dirían en alguna iglesia por ahí. Nos damos cuenta, hermanos, por dónde van, y a la gente la agarran, y la gente está tan toda asustada, y sacan toda la plata, y van, y ya oran, y lloran, porque el Señor no les sana, no les da, y el predicador les amenaza, y les tiene ahí, enganchados. Y si no le viene el milagrito de que van a tener su casa nueva, su camioneta nueva, su auto nuevo, no van a tener las cuentas bancarias siempre llenas, no le viene el milagro, el poder de Dios no se manifiesta. Estoy mal. El Espíritu de Dios no se mueve. Y estamos complicados, ¿no? Y así le tienen a la gente, introduciendo herejías. Y agarrando un versículo por acá, agarran el otro por acá, lo enganchan a este por acá, que justo les viene bien para engancharlo a esto acá, y ahí ya tienen el mensaje listo para el domingo. Y todos los hermanos, ¡ah! El ungido del Señor, el siervo de Dios, el hombre que tiene títulos por acá, títulos por allá, tiene uno, ni siquiera la atiende a la gente en la oficina, pues no tiene, ya tiene sus secretarios para atender, él no puede, no tiene tiempo. ¿Se dan cuenta, hermanos? Así están entrando las herejías destructoras. Ninguna otra profecía como esta es más evidente en estos últimos días. En este grupo podríamos mencionar el movimiento de la nueva era que se ha infiltrado hasta en las iglesias evangélicas, falsos profetas hambrientos de dinero y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras que fingidas, un mensaje fingido de la Biblia, sobre los cuales la condenación ya de largo tiempo no se tarda y su perdición no se duerme. Segunda Pedro 2:3. Este grupo incluye a los televangelistas y al movimiento de fe y prosperidad, el G12 y el falso Mesías por el mundo. Todos tuercen las escrituras haciendo mercadería de ella. Pueden ver cientos de estos sinvergüenzas infiltrados como televangelistas en canales de TV como TVN, Canaán, Telegracia, SS, Enlace y etc. Acá también tenemos uno. No se olviden que tenemos uno. Tenemos Canal Sombra también. Ahí tienen todo lo que ustedes quieran, puedan ver. No hay problema. Hay alguno que otro programa que por ahí se llega a rescatar. Alguna cosita que por ahí se puede ver. Pero a veces, las pocas veces que voy a la casa de alguien que justo está mirando ese canal, y justo parece que cuando yo llego tengo que enganchar los buenos. Tengo que enganchar los terribles que le están llevando a la gente y uno ve que van filmando a todo el público que le están... Yo no tengo un problema con la cantidad de gente, no es ese mi problema. Pero ¿por qué está esa cantidad de gente ahí? ¿Qué les atrajo a esa cantidad de gente ahí? Esa es mi pregunta y mi problema muchas veces. Como digo, las iglesias numerosas no son el daño, no son el problema. El problema es por qué esa numerosa cantidad de gente está ahí. ¿Qué están buscando y qué quieren? Ustedes saben cuál es, yo le llamo así, el mensaje de las necesidades, le llamo, a lo que hoy se predican por los falsos maestros y falsos profetas. El mensaje, porque ellos, ¿por dónde van? ¿Cómo, a ver, cómo le engancha a los políticos para que le voten? ¿Qué hacen los políticos para que le voten la gente? Le regalan cosas, le prometen esto, le prometen aquello y le prometen aquello. Y cuando ganan, no recibieron nada. Nadie le dio nada. Ahora ya están en el poder y terminó. Bueno, le pregunto, los predicadores buenos de hoy, los que se dan de gran cosa hoy, ¿no será que hacen algo parecido? Ellos son los ricos y los hermanos están ahí todo apenas, pataleando. ¿Nos damos cuenta, hermanos, cómo van? Introducirán herejías y harán mercadería de vosotros, dice. Por eso hay que ser un creyente pensante, lector de la palabra y no dejarse chantajear con cualquier tontería para que nos saquen la plata. Hermanos, yo estoy cansado de ver gente con la que a veces hablo y converso. A veces creo que son buenos cristianos, pero lamentablemente están muy mal influenciados, muy tristemente influenciados y están llevando su vida. Así, digamos, van a que a la Iglesia Universal, que a otra, que a aquella, que allá. ¿Y por qué van? Porque está el milagrito. Ellos quieren el milagro. ¿Que usted no cree, hermano, en el poder de Dios? Me dijo una vez una señora. Le digo, por supuesto que creo. Le digo, estoy convencido del poder de Dios, pero no del poder de ellos. Pero no del poder de ellos. Del poder de Dios estoy convencidísimo. Creo en el Dios Todopoderoso, en el Dios Omnipotente. Creo también, por supuesto. Pero creo en la soberanía para dispensar su poder. Dios no va a actuar como la lámpara de Aladino que le frotan, pídeme tres deseos que te voy a dar. Dios no es Aladino. Dios no es el genio de Aladino que le da todo lo que se le pide. Dios es un Dios que tiene su voluntad y quiere que sus hijos hagan su voluntad y se rijan bajo su soberanía. Ese es el Dios que yo veo en la Biblia. Y no el Dios que está cumpliendo las necesidades básicas de la canasta familiar y de las necesidades básicas para las vacaciones y de la plata para poder vivir un poco mejor, porque somos hijos del Rey. Yo soy hijo de Dios. El Rey es Jesucristo. Pero a mí me dicen que yo soy hijo del Padre. ¿Se dan cuenta cómo va la enseñanza? Está bien, yo sé que Dios es Rey, por supuesto. Pero ¿quién es el que va a reinar las naciones? ¿Y a quién se le va a dar el reino en las naciones y en el mundo y en el universo? A Jesucristo. Pero Él es mi Salvador y mi Rey. Y Dios, en su Trinidad, es mi Padre, mi dirección y todo, pero el reinado es Él, no yo. También nos hizo reyes y sacerdotes, dice, pero subyugados bajo el Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces yo tengo que saber que me tengo que someter. Otra de las características que señalan el regreso del Señor son los milagros y prodigios. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros, Mateo 7:22. A ver, vamos a ir a ese pasaje un ratito, porque ahí hay algo que espero ustedes también comprendan algo que les va a ayudar para descubrir a los falsos maestros. Mateo capítulo 7, pero tenemos que empezar a leer desde el 15. Fíjense, esto está diciendo Jesús, no lo dice el pastor que está aquí de turno, sino lo está diciendo Jesús. Y vamos a ver si por ahí como que no parece que estamos viendo una película desde la época de Jesús hasta nuestros días. Dice, y guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, mas por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da malos frutos. Aclaro esto. Este pasaje jamás usen para saber si un cristiano es bueno o malo, si es salvo o no es salvo. Este pasaje no está hablando de los cristianos. No está hablando de los cristianos. Está hablando de los falsos profetas. ¿Cómo reconocerlos por los frutos de ellos? No si es salvo o no es salvo. La salvación yo no puedo cuestionar a nadie. Yo no sé quién es. Dios sí lo sabe. Dios sabe bien quién es salvo y quién no. Pero este pasaje jamás falla. Los predicadores algunos, para amenazar a su congregación, le dice, tus frutos, hermano, se te está pudriendo, hermano, ¿eh? Cuidado tus frutos, ¿eh? Se te está un poquito machucando ya. Guarda con eso. Hermanos, ese pasaje no tiene nada que ver con el cristianismo que vivo, bueno o malo. Este pasaje está hablando de los falsos maestros. Pero sigue. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa en el fuego. Claro, si yo voy a creer que el cristiano tiene que dar buen fruto, mal fruto, si da mal fruto ya se pierde la salvación. Ahí ya justifico la pérdida de la salvación, ¿no? Y así a cualquiera le podemos agarrar, se dan cuenta, eso también es ser falso profeta, predicar un mensaje diferente que la Biblia no enseña. Bueno, ese no es nuestro tema, pero les aclaro. Así que, por sus frutos nos conoceréis, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace, ¿qué? La voluntad de mi Padre. Solo ellos entrarán al reino del Señor. Pero dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos, declaramos, imponemos y todo lo que hoy se habla, hoy lo que se enseña, vamos a hacer todo, decimos, atamos y desatamos. Ellos son los que profetizan, hacen, declaran y hacen lo que, si ellos dicen palabra santa, más que la del Papa incluso, ¿no? Porque hoy dicen que el Papa hace cátedra, hace la bula papal y todo es palabra de Dios. Ahí están los profetas, los que dirán, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, ni en tu nombre echamos fuera demonio. ¿No hay esto hoy? ¿No vamos a veces a las iglesias? Y demonio de esto, espíritu de aquello, y demonio de aquello. Una vez decía un predicador en la radio, estaba escuchando ahí la radio en Misiones, una de las radios, y escuchaba y decía, Señor, aleluya, dispersa el espíritu del mono burlón. Yo no sabía que había ese espíritu, pero para él había. Pero se dan cuenta de las tonterías que dicen y la gente los escucha. La gente ofrenda su ministerio y los siguen. Y después hablan tantas cosas que yo la verdad, hermanos, a veces me admiro. A veces voy escuchando, voy viajando, si hago un viaje largo. Y a veces quiero escuchar, a veces engancho alguna radio más o menos para escuchar algo. Y hace poco andaba ahí por Güemes. Fuimos a visitar a una persona que por un folleto había recibido a Cristo, encontró el mensaje y quería la visita y fuimos con mi familia. Y bueno, empezamos a buscar a ver si había algún ministerio de radio bueno o algo. Y bueno, al principio como que escuchamos algo interesante, música bastante tranquila, medio buena. Y dijimos, pareciera que el ministerio de radio es así, digamos, buena. Y después empezó a hablar, ¿para qué? Ahí ya tuvimos que cambiarnos mal a radio. Pero todo esto está saliendo por radio, por televisión y la gente se traga porque lo dijo el fulano. Y cuando empiezan a orar, ni hablar, hermanos. Cuando comienzan a orar, lo que dicen. Y las echaderas de demonios, cómo le inventan espíritu para todo. Y la gente ya está espiritualizada porque, por el ambiente al que los llevan. Con la música, con el tecladito sonando suavecito. Y, hermano, levante su mano que Dios tiene una gran bendición para usted. Háblele, pónganse de pie y adoremos al Señor. Y ahí están. Y la gente está, la gente va. Lo van preparando y ya susceptibilizando a las personas mentalmente, emocionalmente, que lo que diga el predicador se tragan. Y después dice, vi el movimiento del espíritu. ¿Pero de qué espíritu? Esa sería la pregunta, ¿de qué espíritu? Hay un caso en el Antiguo Testamento que dice, o sea, yo iré, dice, hablando de Acab, ¿quién lo va a engañar a él? ¿Quién le va a seducir para que vaya a la batalla y muera? Porque tiene que morir. Ya Dios había destinado, había hecho el juicio sobre Acab. Y uno de los falsos profetas le dice, ¿de dónde se fue el espíritu de mí? ¿De dónde se fue? Entonces dice, yo he hablado, yo he predicado y he dicho, y he visto a Israel esparcido por el campo. No todos los espíritus que están en las llamadas iglesias hoy es el Espíritu Santo de Dios. Cuidado. Una iglesia que no predica la palabra de Dios no está el Espíritu de Dios. Perdónenme. Pero como les dije la semana pasada en la escuela bíblica, en la clase dominical, el Espíritu de Dios no va a hablar más de la Biblia ni menos de ella. Él es el inspirador de su palabra y Él la va a guardar y la va a predicar a través de los predicadores fieles que queden, de los que puedan enseñar, de los maestros que puedan haber. Él no va a usar. Y una iglesia que no habla la Biblia es una iglesia peligrosa en donde puede ser que el Espíritu de Dios no es el que está obrando. Estará obrando algún espíritu. Acuérdense, Pablo advirtió que habrán espíritus y doctrinas de qué. De demonios, no dice del Espíritu Santo. Y los demonios son espíritus. Y Pablo a los corintios le dijo en la segunda carta, no os maravilléis que Satanás se viste como que ángel de luz y sus apóstoles espíritus del error. Cuidado, hermanos. Estos que echan demonios muchas veces, capaz están echando demonios con demonios, están jugando ahí. Entonces se echan entre ellos nomás para dar un mensaje diferente, un mensaje distinto. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros, y entonces le declararé. Terrible, ¿no? Nunca. Nunca supe de ustedes. Nunca me interesaron ustedes. Nunca los conocí. Ninguno de ustedes fue predicador mío. Fueron predicadores de ustedes según su propio corazón. Pero jamás fueron mis predicadores. Nunca los envié a ustedes, ni los llamé por las dudas, para que no me salga algún Aarón de entre ustedes. Conocen el ministerio arónico, ¿no? Son los predicadores que comienzan bien y después terminan mal. Se van a la apostasía. Aarón era un buen predicador mientras estuvo con Moisés. Mientras Moisés iba y hacía milagros, pero apenas Moisés se perdió unos 40 días por allá por el monte arriba a esperar la ley de Dios. Y ya Aarón estaba de fiesta. Ya había una vaquita, un torito. Vamos, que tenemos fiesta para Jehová. Así dice. Tenemos fiesta para Jehová. Mañana madrugamos todos. Ah, para eso madrugan, ¿no? Pero para salir a evangelizar nadie madruga. Dormimos bien, descansamos bien y después comemos. Y bueno, si hay algún tiempo nos vamos a evangelizar, ¿no? Pero para hacer fiesta, para hacer pachanga, mucho ruido en la iglesia, mucha bailanta, estamos todos contentos. Ahí vamos bien. Y ese era Aarón. Y así hay muchos predicadores. Conocen la Biblia, saben lo que Dios quiere, pero han predicado bajo su propio corazón. Dejaron que la gente diga lo que hay que hacer en la iglesia y no la Biblia. Y esto, hermanos, es muy peligroso. Y nuestros tiempos se están llenando de estos predicadores. Nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Lamentablemente es así, hermanos. Hoy estamos llenos de hacedores de maldad. El movimiento de señales y prodigios carismático ha arrastrado al planeta en los últimos años, reemplazando la palabra de Dios por experiencias que atraen a miles. Eso incluye a la risa sagrada, sanidades G12, volvemos a repetir, y las tantas prácticas ocultistas que se manifiestan en el movimiento que van siguiendo como resultado del sincretismo de las religiones paganas y el cristianismo. Hoy en día, uno de los movimientos más resonantes en el ambiente neoliberal evangélico es la Iglesia Emergente, que está influyendo mucho en esta generación joven y desviando el concepto teológico bíblico. Hermanos, es muy importante que sepamos qué estamos haciendo. Que Dios nos ayude a librarnos de aquellas cosas que nos pueden llegar a destruir el pensamiento bíblico. Oren para que Dios los guarde y les ayude. Que esta señal que hoy estuvimos estudiando no sea solo una señal para nosotros visible, sino que nos dé motivo de orar por los que se están perdiendo, por estos buitres y aves de rapiña que están llegando a las iglesias para sacar todo, desmenuzar todo el pensamiento teológico y destruir todo, todos estos que vienen con herejías destructoras. Hermanos, hay un capítulo que les recomiendo leer, si quieren, en sus casas en el Antiguo Testamento relacionado a esto que estoy hablando, capítulo 30 de Isaías y 23 de Jeremías, los pastores falsos. Yo no los llamé, les dicen paz, y yo no he dicho que va a haber paz. Jeremías llega a un conflicto espiritual en el capítulo 20 y dice: Señor, ellos hacen todo esto y yo no quiero más predicar, porque yo solo predico destrucción, aflicción, pruebas y luchas para la nación. Estoy predicando solo eso, estoy hablando solo de eso, pero acá todo parece que no pasa nada y ya no sé si realmente estoy yendo. Y me quise apartar, pero hubo, ¿qué dice? Un vivo fuego que no me dejaba. Hermanos, oren por los predicadores que todavía aman la palabra de Dios, aquellos que están en diferentes lugares del mundo luchando a contramarea para poder llevar el sano evangelio, pero que están siendo opuestos por los llamados predicadores de hoy. Los que están haciendo todo lo que pueden para que hoy los predicadores que hablan la verdad sean cada vez más callados, y para que así de esa manera el ecumenismo, todos los nuevos movimientos y la iglesia emergente crezca. La iglesia emergente es una iglesia que está enmarañada totalmente con el ocultismo. Es la iglesia del nuevo orden mundial. Es la iglesia que se está formando ya no por predicadores y por la Biblia, sino solo por experiencias y trayendo el sistema de espiral, el sistema de laberinto, y sistemas de diferentes tipos de que se usan en la nueva era para poder llegar a un conocimiento pleno y llegar a lo que llaman los hinduistas el nirvana espiritual. Hermanos, es muy peligroso. Ya no tenemos más ese libro, pero aquí teníamos un libro que se llama La Fe Desechada, la Iglesia Emergente. Pero en algunas de las revistas hay, a partir de la revista 31, ven artículos sobre ese tipo de cosas. Si ustedes las tienen, las pueden buscar y leer. Pero hermanos, mucho cuidado con la Iglesia Emergente. Todo lo que hoy se está hablando se le está trayendo a las iglesias como métodos, incluso hacerle a la gente que comience a entrar a la meditación trascendental, que comience a ver un sistema de blanqueo de mente para dejar que, entre comillas, el Espíritu Santo sea el que nos entre con una nueva revelación espiritual de Dios. Dios no va a revelar nada nuevo de lo que está en su palabra. No va a revelar nada nuevo. Él ya ha dicho todo lo que tuvo que decir, y como hemos estado estudiando las profecías, hemos visto cómo Dios hace siglos atrás ya ha dicho lo que hoy podemos ver frente a nuestros ojos y lo que se ha visto durante los siglos. Oremos por la iglesia de Cristo en el mundo. Oremos por aquellos que aman todavía la palabra de Dios. Oremos por nosotros, para que Dios nos ayude a no dudar jamás del mensaje de Él que está en las Escrituras y que lo tengamos como 100% seguro. No importa lo que a veces dicen algunos. Leamos la Biblia. No dejemos de hacerlo, no seamos perezosos en la lectura bíblica. Si somos tan laboriosos para que de alguna manera nosotros podamos comer todos los días, seamos tan laboriosos para alimentarnos bien espiritualmente para no caer en el error y no caer en el engaño de estos que con estratagema llevan a la gente al error. Nuestro Padre, gracias por tu palabra y gracias por lo que ella nos enseña. Gracias, Señor, por quienes pudimos estar aquí. Y gracias porque hemos entendido el valor que tiene tu palabra. Gracias, Padre nuestro, por quienes vienen a esta congregación, porque están buscando algo sano, quieren buscar realmente tu mensaje. No porque nosotros lo tengamos, sino porque tu palabra realmente tiene todo lo que necesitamos para vivir correctamente en nuestra vida espiritual. Gracias por lo que ella es en nuestras vidas y que cada hermano y hermana en esta congregación pueda tener como lo máximo en su vida los conceptos, las enseñanzas y mandamientos que nos has dejado por escrito. Padre, gracias por tu amor, por Jesucristo que nos salvó y que hoy nos da la posibilidad de pertenecer a tu reino eterno. Gracias, Señor, porque nos hiciste parte de un reino que era para un pueblo, que es tu pueblo especial, pero que nos hiciste parte de ese reino y hoy podemos también saber que tenemos una eternidad bajo tus alas y bajo tus pies. Pedimos, Señor, que nos ayudes y nos guíes y nos orientes para vivir estos días malos, estos días difíciles y donde el engaño es grande, tanto en la apostasía, el ecumenismo, los nuevos movimientos y todo lo que transcurre por ahí. Gracias, Señor, por amarnos en verdad. En el nombre de Jesús. Amén. Escuchó el mensaje bíblico expuesto por el pastor Héctor Olivati. Estudie siempre la palabra de Dios y confíe en las Escrituras como la guía de su alma. A su mansión.